Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas. Juntémonos en la casa. Estos 60 minutos los vamos a dedicar y los vamos a compartir con ustedes, realmente escuchando música, música bella, ¿no? De los años 70, de los años 60 inclusive, hasta los años 80. Pues hemos dicho en otras ocasiones igualmente, la verdad es que fueron décadas importantes, décadas donde el arte, donde la poesía, la danza, la escritura, se desarrolló de una manera realmente muy generosa. Muchas mentes, ¿qué diría yo?, prolíficas, muchas mentes realmente privilegiadas, escribieron, dijeron cosas que sacudieron a Latinoamérica. Y de esta época vamos a compartir, para empezar nuestro programa, por ejemplo, el día de hoy, este tema de Zitarrosa, uno de los grandes compositores, maestros, ¿no? Y el tema es Doña Soledad. Miren ustedes, este fue un tema que se grabó en 1968 y que luego, posteriormente, pues ya dentro de esta nueva canción, como se la denominó, estos movimientos de la nueva canción, de la canción protesta también, como se la conocía, pues realmente conmovieron la mente de muchos seres humanos. La Negra Sosa igualmente estará con nosotros. Y del grupo Jatari, grupo ecuatoriano, también vamos a compartir su música. Sandra Bonilla, esta cantautora igualmente con gran trayectoria, Guayanay, cómo no, y nuestras recomendaciones editoriales. Hayak también es parte de nuestro programa el día de hoy. Y nos había confirmado su presentación, su presencia, lo dije mal, ¿no? No es su presentación, su presencia en nuestro programa, Ana María Valareso, quien interpreta a Josefina, ¿no? El papel de Josefina en esta obra de teatro escrita por Ramón Serrano, Peluconas Light. Hasta el 8 de marzo, por cierto, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, Peluconas Light. Señoras, señores, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por compartir con nosotros. Juntémonos en la casa. Buenos días, Andresito Viracocha. Y sin más preámbulos, escuchemos a Alfredo Zitarrosa. Disfruten de esta música. Buenos días. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un dintel. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteles tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad. Amigas, amigos, el 27 de marzo, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 17 horas, se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el encuentro de intelectuales sobre el Estado y la cultura. La coordinación general de este evento estará a cargo del doctor Fernando Tinajero. Y el responsable, el gestor cultural de esta actividad, es Ramiro Caiza. Recuerden ustedes, encuentro de intelectuales sobre el Estado y la cultura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 27 de marzo, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Igualmente quiero recordarles a ustedes que el bailarín, el artista Wilson Pico se presentará en la Sala Mariana de Jesús el 5, el 6 y el 7 de marzo, amigas, amigos. Y la verdad es que hablar de Wilson Pico pues es hablar de uno de los grandes de la danza en nuestro país, y va a estar con nosotros la semana que viene igualmente para pues comentarnos de esta nueva propuesta artística y también pues de sus proyectos dentro de este campo. Por lo tanto, nuestra invitación, amigas, amigos, para ser parte de este trabajo artístico Wilson Pico. El Taller Internacional del Clown, igualmente, en busca del propio clown, un camino hacia uno mismo. Víctor Siebelman, pues el Teatro Puentes Invisibles nos convoca a todas y a todos del 9 al 18 de marzo a este taller de clown. Se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Mariana de Jesús. Taller Internacional de Clown. Igualmente, Magia, Mujer y Luna es el primer encuentro internacional de mujeres ilusionistas en Quito. Y pues 5, 6 y 7 de marzo igualmente, con galas alternadas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto, el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se cierra este primer encuentro internacional de mujeres ilusionistas, pues por el Día Internacional de la Mujer decíamos, con una gala de cierre. Todo esto en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y amigas, amigos, también tenemos una invitación que hacerles a ustedes, pues este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo a las 11:30, Titiritainas, de la Fundación Títere Fue y el Teatro del Gallo, nos invita a todas y a todos a esta sopa de ladrones. Así es que, amigos, tenemos muchas cosas que hacer, muchos eventos a los que podemos integrarnos. Gran feria de mini teatro también del 28 de febrero al 29 de marzo. Son espectáculos cortos con elementos animados dentro de pequeñas cajas para un solo espectador. ¿Qué tal? Sábados y domingos de 10 a 15 horas en el espacio escénico La Puerta. 9 de la mañana con 12 minutos, amigas y amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. La Negra Sosa, la gran Mercedes Sosa, desde Argentina, siembra. Tenemos que seguir, compañero, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar. El pan, la vida, mi brazo, mi pecho hecho para amar. Americana patria morena quiero tener. Guitarra y canto libre en tu amanecer. La pampa mi poncho volar estera de viento y luna, viento y luna. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y vamos a sembrar, compañero, con la verdad. Mañanas, frutos y sueños, y un día acabar con esa oscuridad. Vamos a preparar, compañeros, sin ilusión, un nuevo tiempo de paz y abundancia en el corazón. Americana patria morena quiero tener, guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi pocho volar estera de viento y luna, viento y luna. Mi guitarra, compañero, habla el idioma de las aguas, de las piedras, de las cárceles, del miedo, del fuego y de la sal. Mi guitarra lleva los demonios de la ternura y de la tempestad. Es como un caballo que rasga el vientre de la noche, besa el relámpago y desafía a los señores de la vida y de la muerte. Mi guitarra es mi tierra, compañero. Es el arado que siembra en la oscuridad un tiempo de claridad. Mi guitarra es mi pueblo, compañero. Americana patria morena quiero tener, guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho volar estera de viento y luna, viento y luna. Oh. Nueve de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Tuvimos la oportunidad de conocer qué es lo que está realizando el AMBEP. Ustedes saben que este es un proyecto que tiene que ver con nuestros adultos mayores y que se lo está estudiando inclusive a nivel de Estado para implementar realmente políticas públicas que tengan que ver con la valoración, con la protección y con la posibilidad de dar a nuestros adultos espacios de recreación, espacios de vida, donde mejore su salud, donde mejore realmente su estado emocional, donde realmente nuestros y nuestras viejitas pues se sientan a gusto, se sientan con vida y sea reconocida su experiencia, sea reconocida su vitalidad, su sabiduría en definitiva. Y entonces AMBEP significa adultos mayores bailan en pareja, y ustedes van a decir que tiene que ver esto. Tiene todo que ver. Este es un movimiento que en este mismísimo día, pues ya está extendido por el mundo entero. Y muchos son los países que se han unido a esta gran red de AMBEP, de adultos mayores que bailan en pareja, y se ha creado un concurso a nivel mundial de danza, precisamente con estos adultos mayores. Y queremos escuchar qué nos dijo al respecto la doctora Miriam Guayaguamán. Escuchemos. Está con nosotros esta mañana la doctora Miriam Guayaguamán. Y pues, miren ustedes, ella es presidenta, ¿sí? Es presidenta de la Red Mundial de Adultos Mayores, Baila en Pareja. Y también, pues, está vinculada desde el municipio de Quito también, con muchos hombres, con muchas mujeres de la tercera edad, otros más jovencitos, más jovencitas, pero nos ha dicho, nos lo ha hecho saber que realmente su proyecto de vida es la danza, y a través de la danza, pues, explorar también otros mundos, ¿no?, de los seres humanos. Está con nosotros Miriamcita, bienvenida, gracias por estar acá. Gracias, Beatriz, es un gusto siempre venir acá a encontrarle a usted en su programa, en sus actividades que hace, el promover siempre espacios para que la gente pueda expresar. Sí, ahora estoy acá nuevamente, aquí en este espacio, contándole que sí, en este año se desarrolla todo el proyecto a nivel mundial sobre los adultos mayores bailan en pareja. Se va a realizar como el quinto encuentro de adultos mayores bailan en pareja a nivel mundial en la Ciudad de México. Y como en años atrás, ya como en 12 años que anda trabajando el proyecto de adultos mayores acá en el Ecuador, va a representar allá en la Ciudad de México una pareja de adultos mayores. Qué bien. Este programa, recuérdenos un poquito, Miriam, ya tiene algunos años, ¿no? De hecho, pues ya está institucionalizado, diríamos así, adultos mayores bailan en pareja. Tal es el caso, pues, que ya hay una red mundial. Precisamente se habla mucho de la necesidad de movernos, de participar, de seguir con vida, y más cuando el momento de la jubilación ha llegado. Entonces, este es un proyecto de salud pública, inclusive. Sí, es un proyecto de salud pública. Creo que se debería incluir dentro de las políticas públicas del Ministerio de Salud en lo que corresponde a prevención. El hecho de trabajar con niños, con jóvenes, con adultos mayores, en este caso que trabajo yo, el movimiento, pero no el movimiento encaminado solamente a hacer una serie de ejercicios que por el momento alegran a la gente, fortalecen a la gente anímicamente, sino que una estrategia que vaya encaminada desde el movimiento, pero desde una visión integral. Esto es, hacer ejercicios está bien, mantener físicamente al cuerpo, pero también mantener psicológica y emocionalmente a las personas, porque el mover el cuerpo implica no solamente satisfacer físicamente la necesidad física del cuerpo, sino también implica que más allá se van despertando otras cosas que hay que trabajar a nivel emocional, las carencias, las llamadas de atención que tiene, el afecto, el trabajo de la sexualidad, que es poco o nada tomado en cuenta en las personas, y cómo eso repercute en nuestra cotidianidad, y más aún cómo repercute en eso en el trabajo, y el trabajo que es cotidiano y que va moldeando a las personas. Entonces, una política pública que permita como integrar toda esta visión del movimiento en la cotidianidad del ser humano. Se habla mucho de quien no se mueve, que quien está realmente empotrado en una silla, en una cama, por decirlo de alguna manera, precisamente con la explicación de que lo que pasa es que ya estoy viejo, ya estoy vieja, o ya me jubilé, ya no tengo ganas de nada, tengo un poco molestias para caminar, mejor voy a quedarme tejiendo, viendo televisión. En fin, son precisamente las personas que están acelerando su momento final. Es decir, es como las maquinitas, ¿no? Una máquina puede ser la mejor máquina del mundo, pero si no la hacemos funcionar, comienza a oxidarse. Y entonces luego, aunque le pongamos aceite, cuesta, pues, ¿no? Uh-huh. Cuesta realmente que entre en movimiento. Es el mismo proceso del cuerpo, miren. Sí, nosotros en el trabajo que hacemos con adultos mayores enfocamos mucho la movilidad, enfocamos mucho el movimiento desde lo que decía antes, ¿no? Desde una visión integral. Trabajamos la preparación, el calentamiento físico, lo que es la flexibilidad, el estiramiento, la coordinación, sí, con algunas técnicas de danza propiamente dichas, pero también nos es importante como trabajar esta otra parte psicológica de los adultos mayores, la necesidad de que ellos quieren afecto, necesitan afecto, buscan en los otros el afecto, pero los otros también son diferentes a él, son semejantes a él. Entonces, ¿cómo establecer esas relaciones que nos permitan respetarnos mutuamente, pero a la misma vez mantenernos juntos, ¿no? Por el cariño, por el aprecio que se tienen entre adultos mayores. Entonces es como estar presente en esos pequeños procesos que son importantes en la relación, pero que no se toman en cuenta. Ustedes están trabajando también desde la Casa de los Movimientos. Qué importante, hasta su nombre, ¿no? Invita realmente a estar con vida, a tener entusiasmo, a hacer las cosas realmente con energía. ¿Cómo nace la Casa de los Movimientos? La Casa de los Movimientos es un proyecto con el compañero biodanzante Manuel Gómez y mi persona, que nosotros promovemos que la gente se mueva, como bien dice. Creemos que moverse implica varias cosas. Movernos desde nuestro hacer, desde nuestro sentir, desde nuestro pensar, desde nuestro actuar. Movernos en toda esa dirección y tratar de ir rompiendo las rigideces que nos atan y que no nos permiten trascender en la vida, no nos permiten ser felices. Entonces, una de las características fundamentales es como recuperar en el ser humano la sonrisa, la alegría, y parte de eso es el movimiento. Entonces, el proyecto nace como parte de esa necesidad y nace también la necesidad de involucrar a otros gestores culturales, artistas, educadores, radiodifusores que trabajan en toda esta parte del arte para desde esos haceres lograr que la gente vaya recuperando su vitalidad, su alegría. Nosotros trabajamos desde el otro año ya en la Casa de los Movimientos, hacemos varios eventos mensuales, como el carnaval que recién realizamos, como la necesidad de que tanto los distintos como los semejantes se encuentren a través del hecho de hacer una máscara, por ejemplo, o sea, y que por familia se encuentren, se reúnan, vean la necesidad, qué es lo que se necesita en la máscara, esas pequeñas cosas que nos han alejado tanto de nosotros mismos, tanto de la familia, y que les permita como en esos instantes recuperarse a sí mismos. Entonces, en la Casa de los Movimientos, que está ubicada en la Villa Flora, ¿no? Y trabajamos con niños, con jóvenes adultos, sigue manteniendo este 21 de febrero, de marzo, perdón, vamos a tener todo lo que significa un conversatorio sobre lo que celebra el nuevo año en el mundo indígena. Para en abril celebrar el Día de la Danza, que es importantísimo, el 29 de abril, para todos los que hacemos danza, ¿no? Entonces estamos en eso, trabajando en la Casa de los Movimientos. Nosotros agradecemos siempre la presencia de Miriam Guayahuamán, como ya dije, pues ella está ahora realmente de presidenta, de una directriz de esta Organización Mundial de Adultos Mayores Bailan en Pareja. Qué importantísimo es eso, y de hecho tenemos una próxima cita en México. ¿Tienen ya la fecha establecida? ¿Saben para cuándo deben estar allá? En fin. La Red Mundial se forma tras el trabajo que se ha realizado en el Ecuador con los adultos mayores bailan en pareja, en eventos que se ha realizado acá. Es acá que en el 2011 se promueve que los países invitados realicen una red. Y en el 2014 en Perú se promueve y ya se instala la red como adultos mayores. Entonces, esta red está conformada como por 7 países, Chile, Ecuador, Venezuela, Argentina, México, Colombia, Argentina, ya creo que dije, no me acuerdo, que disculpen los países que no me acuerdo en este momento, pero todos estos países hacen la red y se pusieron de acuerdo en mantener y cada año realizar el Festival Internacional Adultos Mayores Bailan en Pareja en diferente país. Entonces, el año pasado fue en Perú, este año va a ser en México, el año siguiente será en Argentina. Entonces, todos estos países trabajan desde sus localidades con adultos mayores, promueven el movimiento, promueven el reconocimiento como portadores de historia, cultura y sensibilidad para finalmente terminar en el Festival Mundial de Adultos Mayores Bailan en Pareja. Entonces, ahora sé que en México vamos a tener como 12 países, está invitado Panamá, está invitado España, está invitado otros países de Centroamérica. Entonces, cada vez va creciendo la red mundial de adultos mayores. Dentro de todo este trajinar, ¿no?, con la danza, con el movimiento, con este trabajo además que tiene que ver mucho con lo espiritual también, ¿cómo no? Pues... hay otro trabajo, hay otro campo de acción y tiene que ver más bien con el noroccidente. El municipio de Quito también está empeñado realmente en procurar salud, ¿no? Salud para nuestra gente, no necesariamente para viejitos o no solamente para personas de la tercera edad. Decimos viejitos con respeto, con cariño, pero también están trabajando con otras áreas, con gente más joven. Sí, esto de trabajar en la danza tradicional y popular del Ecuador y también trabajar con los adultos mayores y trabajar en la Casa de los Movimientos hace que tengamos la experiencia que nos permita responder a ciertas necesidades que en este caso instituciones públicas o privadas lo tienen, en este caso el municipio que nos ha contratado, bueno, el municipio a través de una empresa privada nos ha contratado para realizar talleres de danza tradicional en Pacto. Un proyecto muy interesante porque a través de las artes, en este caso la danza, el teatro, el mimo, la música, tratar de que la población de Pacto, de las parroquias urbanas de Pacto, se sensibilicen a cuidar su medio ambiente. Sí, entonces la danza va como una herramienta para que estos chicos desarrollen su creatividad a la vez que mueven su cuerpo y a la vez que cuidan su medio ambiente. Es hermoso después de unos varios kilómetros recorrer, encontrarse con toda una naturaleza verde, con unos ríos que todavía están limpios, con unos peces que están ahí y poder como respirar aire puro de salir de la ciudad de Quito, ¿no? Entonces... En este caso, la danza tradicional toma un papel bien importante. Lo voy a tomar de este punto en el trabajo con los jóvenes. El día sábado 21 va a ser la exposición de los trabajos, un trabajo que hace mérito a la memoria antigua de la naturaleza, el hecho de cómo los elementos naturales, por ejemplo, el aire, el viento, el fuego, están presentes y están presentes dentro desde la cosmovisión del pueblo Yumbo, que parte de toda esta localidad. Entonces, importante cómo la danza, en este caso desde la experiencia que se ha tenido con la danza tradicional y con los adultos mayores, con la Casa de los Movimientos, cómo se va replicando en espacios que la gente se mueva, que la gente tome conciencia, que la gente no sea rígida y que sobre todo esté atenta a lo que sucede en su contexto, en su medio ambiente. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Enriquezca su biblioteca personal con el libro Los Nazarenos, de Marcelo Lalama, presentado por la escritora Julia Erazo, el miércoles 25 de febrero de 2015, a las 19 horas, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Nazarenos, un libro que usted debe tener, debe tener, debe tener. Transeúntes. Exposición de Carlos Revelo, Salas Kinman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 12 de febrero a las 19 horas hasta el 5 de marzo de 2015. Visitas de martes a sábado de 9 horas a 16 horas. Transeúntes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a la presentación de los libros La Pluma que no muere, de Justino Cornejo, y Ternezas y Soledades, de Marigloria Cornejo. Jueves 26 de febrero de 2015, 19 horas, Aula Benjamín Carrión. Leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9 de la mañana con 35 minutos, hora de Ecuador. Y la revista Rocinante, amigas y amigos, de febrero del 2015, nos comparte un perfil de nuestro Ulises Estrella. Ulises, que quiere decir Odiseo. Y pues nos cuentan también que con este perfil de Ulises Estrella se inicia una serie de perfiles dedicados a los escritores del movimiento sánsico. Ulises Estrella, como ustedes saben, pues fue fundador de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, profesor universitario, director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura y pues escritor, ¿no? Escritor creativo. Y entonces Ulises Estrella, como dice Carla Vadillo Coronado, el poeta que peregrinó su nombre. En 1949, en una de las aulas de la Escuela Municipal Eugenio Espejo de Quito, un grupo de niños se dispone a rendir la lección trimestral. Los padres de familia han venido a constatar el rendimiento de sus hijos. Le toca el turno a Ulises Estrella, un niño de 10 años cuya madre, profesora de otra institución, lo observa tranquila desde una esquina. Y el profesor le pregunta a Ulises: a ver, Ulises, ¿de qué se hace el pan? Y enseguida Ulises responde: de maíz, profesor. Estallan las risas de todos los presentes. 5 décadas más tarde, el niño escribirá: recordé en la esquina del barrio, una señora hacía tortillas. Al contestar de maíz, los otros alumnos me gritaron en coro: ¡de trigo! Mi madre y yo salimos abochornados y cabizbajos, mientras me preguntaba en silencio: ¿por qué no de maíz? Si yo lo había comido como pan el maíz. 10 años le bastaron para saber que toda pregunta era un golpe y que su defensa en adelante consistiría en desafiar la realidad. Mucho pasó entre medio, pero fue así como Ulises Estrella, signado por la fuerza de su nombre, hecho de luz y de viajes, supo honrar su destino para siempre. El poeta Ulises Estrella, quien además de haber sido uno de los fundadores del grupo Sánsico, fue uno de los más prolíficos, publicando alrededor de 15 libros, entre los que se destacan los poemarios Ombligo del Mundo en 1966, Convulsionario en 1975, Aguja que rompe el tiempo en 1980, Furtivos, Poemas furtivos en 1988, Peatón de Quito, edición bilingüe en 1994, Mirar de frente al sol en 1997, Digo Mundo, una obra poética del 2001 y Confractual en el año 2014. En novela publicó Fábula del soplador y la bella en 1995 y en cuento Tiempos antes del furor en 1967 y en teatro Apenas de este mundo, publicado en 1969. Como cineasta, Ulises Estrella llegó a filmar Cartas al Ecuador en 1980, además de realizar un sinnúmero de videos educativos vinculados a la quitología, esta cátedra informal que Ulises Estrella inventó para entender las ciudades desde otras aristas. En los años 60 y 70 estuvo al frente del Cine Club Universitario y del Ciudad de Quito. En el año 71 creó el Departamento de Cine en la Universidad Central y 10 años más tarde fundó la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, enfocando su labor en 3 aspectos: archivo, difusión y educación. César Ulises Estrella Moya, que era su nombre completo, nació un 4 de julio de 1939 en la antigua maternidad de San Marcos, en pleno centro de Quito. Hijo de Nicolás Estrella, inspector de estancos, y Laurentina Teodosia Moya, profesora de una escuela fiscal. Su infancia transcurrió en Chimbacalle, uno de los barrios más tradicionales de la capital, donde la estación del ferrocarril le resultaba fascinante. Pese a que Ulises Estrella era un niño de vocación solitaria, llegó a compartir innumerables juegos y aventuras con su único hermano, su hermano Ramiro, 2 años mayor que él. A veces nos subíamos al techo de la casa a jugar con espadas, cuenta Ramiro, Y pues cuando mis padres finalmente la compraron, subíamos a hacer lo mismo, pero más fuerte, jugábamos más duro, porque la casa ya era nuestra. Y entre risas cuenta que un día, ¡pum!, se rompieron las tejas. A diferencia de su madre, Ramiro Estrella, hermano de Ulises, no se dio cuenta de la vocación poética de Ulises hasta muy tarde. En realidad, de lo que me percaté fue de su calidad humana y de su extrema sensibilidad, dice. De hecho, hubo un momento que, conversando los dos, ya más grandes, pues yo le decía, ¿no sería bueno que escribieras algo más práctico? Imagínese, no sé qué otra grosería le habré dicho, pero claro, la poesía era su verdadero llamado, y con ella expresaba todo lo que tenía dentro. Siempre la poesía fue su compañera. Y sigue este perfil de Ulises Estrella, trabajado por Carla Batilla. Y dice, Ulises se emocionaba con cosas que a veces uno ni se fijaba. Quizás por eso lloraba con frecuencia. Fue un autodidacta, se lanzaba a hacer cosas con mucha naturalidad, y una vez estábamos de vacaciones en la casa de mi abuela. Esto fue en La Tacunga, donde tenían un piano viejo, botado ahí en la bodega. Él, Ulises, fue y se puso de la nada a tocar. Le encantaba componer canciones. Una de ellas se llamaba El sello del Ecuador. Otra de las anécdotas. Todos los primos dormíamos en cuarto común y una noche me fijé que mi hermano había estado sobre la cama. Le pregunté, ¿qué estás haciendo, ñaño? Y Ulises me dijo, aquí rompiendo una telita. Entonces le dije como en broma, ah, bueno, rompe nomás. Total, al día siguiente había roto la sábana entera. Ese es un poco el perfil de Ulises Estrella. Y la verdad es que Carla Vadillo Coronado, pues hace una introspección en la vida, en la infancia, en la vida, en la obra de Ulises Estrella. Y pues titula su trabajo Ulises, ¿qué quiere decir? Odiseo. Hablar de Ulises Estrella ciertamente es hablar de algunas épocas también de nuestro país, nos dicen. Y los años transcurrieron y pese a la difícil situación económica de la familia de Ulises, las vicisitudes le permitieron desarrollar a corto plazo sus aptitudes artísticas. Hechos, por ejemplo, como el terremoto de 1949 y el temor de ser tragado por la tierra. Salir de esa impotencia fue como aprender otra vez a caminar desentumeciendo no solo el cuerpo, también la conciencia, para asumir mediante el acercamiento fiel a los libros, la naturaleza y los hombres, porque quizá quedaba poco tiempo. Maravilloso realmente adentrarnos de esta manera tan, ¿qué diría?, coloquial, ¿no? Este trabajo completo de Carla Vadillo Coronado, pues a partir del perfil de Ulises Estrella, como decíamos, uno de los escritores del movimiento sánsico, fundador de Cinemateca Nacional, y pues vamos a seguir comentando nosotros más sobre este creador ecuatoriano. En 15 minutos serán las 10 de la mañana y nosotros vamos con más música, y pues Sandra Bonilla, cantautora ecuatoriana, ella es tungurahuense, pues interpreta Esperanza. Por más que estés lejos, palomita, que estés lejos, palomita, eterna te espero, vida mía. Siempre estás en vuelo, palomita, vas de cielo en cielo, sé que volverás. Déjame tus penas, déjamelas, gana el peso de tus alas. Y por donde vayas, palomita, recuerda que tú eres mi esperanza. Y por donde vayas, palomita, recuerda que tú eres mi esperanza. Es mi corazón, va en tus alas y vuela contigo, amor. Paloma, contigo se fue mi alegría, y ahogadilla es mi corazón. Va cual volcán, por ser hija de esta tierra, eres paz y libertad. Inmensa cual montaña, poderosa cual volcán, por ser hija de esta tierra, eres paz y libertad. Era la interpretación de Sandra Bonilla, esta cantautora, pues que adiciona, ¿no?, a su guitarra los sonidos del acordeón. Escuchábamos ahí flautas también, y claro, sentimos un canto más popular todavía con esta versión de Sandra Bonilla. Bien, amigas, amigos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el gobierno descentralizado del Cantón Mejía, pues en todos estos días han sido protagonistas realmente de este cuarto simposio internacional de escultura monumental. Es cultura en el Cantón Mejía. Y la verdad es que con tanto éxito nosotros pudimos visitar a los escultores, pudimos estar con ellos, conversar con ellos también, y hacer un viaje con un grupo de comunicadores de acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con un grupo de compañeros, que pues nos permitieron, como decíamos, realmente tener una jornada de trabajo, sí, pero también de disfrute, ¿no?, del trabajo en estos magníficos bloques de mármol. Y camino al Cantón Mejía nos deleitamos ciertamente al mirar el Cayambe, el Cotopaxi, el Antisana en esta avenida de los volcanes, ¿no? Países como Hungría, Chile, México, Italia, Ecuador tuvieron su representante en cada uno de los escritores. De los escultores que estuvieron presentes en Mejía. Fíjense ustedes, Hugo Proaño estaba dentro de la coordinación general del evento en el mismo sitio ahí en Mejía, y realmente el municipio del Cantón Mejía ha dado un gran apoyo, ha estado ahí en la organización, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana igualmente ha sido uno de sus importantísimos apoyos, auspiciantes e impulsadores. Queremos hacer un breve recorrido realmente por este simposio. Recuerden ustedes, en el primer simposio que se hizo fue en el año 2010, que se da en Machachi. Luego, el segundo simposio es en Aoloasi, en el año 2011, y el tercero en el año 2013, aquí en los jardines de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para regresar nuevamente, retornar a Machachi en este cuarto encuentro internacional, en este simposio. Así es que este próximo sábado será la clausura de una de las actividades más importantes del Cantón Mejía. Queremos, por supuesto, agradecer y felicitar a instituciones como el municipio del Cantón Mejía, sus autoridades, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a su presidente, a nuestro presidente Raúl Pérez Torres, pues al gestor cultural Ramiro Caiza, quien ha estado igualmente atrás, ¿no? Atrás de cada una de estas actividades y de las necesidades de este festival, y ha sido parte también de la coordinación de este simposio. Simposio de Escultura Mejía 2015. Bueno, vamos a cerrar ya nuestro programa. Ya tenemos que cerrarlo. Y lo hacemos escuchando al grupo ecuatoriano Guayanay con El Cóndor Pasa. Amigas, amigos, mil gracias su sintonía en la mañana de hoy, y lamentamos realmente que no llegó hasta este momento doña Ana María Valareso, actriz ecuatoriana que pues interpreta a Josefina en esta obra que causa mucha risa, mucha hilaridad, ¿no es cierto? Peluconas Life, escrita por Ramón Serrano, que por cierto está en temporada en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra invitación a todas y todos, pues a compartir esta obra que sin duda alguna va a relajarnos un poquito y vamos a disfrutarla plenamente. Algún asunto de fuerza mayor le ha impedido llegar, como nos acaban de avisar, y nos ha ofrecido el día viernes. Vamos a ver qué pasa. Señoras y señores, mil gracias. Muy buenos días. Gracias su atención. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.